Bueno, Dante, cuéntanos acerca de tu libro, Economía para Herejes. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mi libro es un libro hereje, ¿no? En el sentido de que no cree en la fe normalmente mantenida, entre la comunidad académica de los economistas, ¿no? John Kenneth Galbraith, el gran economista institucionalista norteamericano, escribió un libro llamado La Sociedad Opulenta, en 1958 se publicó, y en el capítulo 2 él hablaba de la sabiduría convencional y decía que entre los economistas había una especie de eso, de sabiduría convencional, de una especie de creencias que todos aceptaban como correctas, como válidas, ¿no? Y en ese contexto, un hereje sería alguien que no cree en esa sabiduría convencional. El libro va en esa línea de cosas, cuestiona los principales postulados de la economía convencional, que es la teoría neoclásica, sustento teórico del modelo económico neoliberal, o apoyo teórico al menos. ¿Por qué se ha dado este avance del paradigma económico y no hubo antes otras personas que han podido cuestionar por qué creemos en esto, ¿no? Partiría cuestionando las premisas de la pregunta. O sea, uno, en el sentido propiamente científico, no ha habido mucho avance en la teoría neoclásica. Se ha quedado básicamente en los mismos esquemas matematizados, que poco toman en cuenta factores como la incertidumbre fundamental, riesgo, indeterminismo, cuestiones conductuales, cuestiones culturales, etcétera. La economía convencional considera esto como exógeno, o sea, como fuera del estudio de los economistas, y en ese contexto dialoga poco en realidad esta teoría económica convencional con otras ciencias. Entonces, creo que como ciencia social, que es lo que es o debería ser la economía, no ha tenido mucho avance en ese sentido, ¿no? Respecto de cuestionamientos sobre esto, los ha habido. Los ha habido, y en mi libro Economía para Herejes recojo muchos de los cuestionamientos que ya han habido al respecto. Tal vez la característica distintiva de mi libro sea que es más sistemático, eso sí. O sea, ha habido autores de escuelas como el institucionalismo, la escuela austriaca, el post-keynesianismo, el marxismo, etcétera, muchos enfoques que han cuestionado la teoría económica convencional. Pero claro, son pocos los que han agarrado y tomado las principales unidades y postulados de la economía convencional y comenzar a criticarlos uno por uno, ¿no? En ese sentido, sí, el libro es una innovación, respecto a lo que se había hecho antes, pero ya existían críticas, ¿no? Ojo que es sobre todo una innovación en lo que es el habla hispana, ¿no? Hay muy pocos libros de esta tipología en habla hispana. En habla inglesa sí hay un libro que más o menos va en una línea similar, que se llama The Banking Economics, ¿no? Que significa Desnudando a la Economía, de Steve King. ¿Por qué entonces, si se cuestiona, por qué esto, si se ha descubierto y en su libro se descubre que muchos de los postulados carecen de un buen sustento, por qué es que se enseña en la mayoría de universidades, por qué es que se enseña la teoría neoclásica prácticamente casi todas las universidades cuando alguien quiere estudiar economía, no? Bueno, eso tiene que ver con lo que estoy trabajando en un paper sobre la llamada despolitización de la economía. O sea que inicialmente a la economía se le llamaba economía política. Hoy en día simplemente se le llama economía, punto. O sea, se pasó de la political economy a la mera economics. Esto se dio porque cuando se estudiaba la economía desde un punto de vista multidisciplinario, donde se tenían en cuenta las relaciones de poder, las clases sociales, el contexto histórico, sucedía que ciertas teorías económicas chocaban con los grupos de poder. Entonces se requería alguna teoría económica que deje de lado todos esos aspectos. Y la teoría neoclásica cuadra perfecto. Simplemente considera a los individuos aislados, el consumidor individual o el empresario individual, interactuando en la estructura neutra del mercado, que es meramente económica, y se habla solamente de eficiencia y de distribución o asignación de recursos, pero nunca de relaciones de poder. Entonces, creo que una de las fuertes razones por las cuales la teoría neoclásica ha prevalecido frente a las demás, más que ser una razón epistemológica, científica, tiene que ver con una razón de orden social político. O sea, la despolitización de la economía, el hecho de que el estudio de las relaciones de poder dentro del estudio de la economía se haya sacado, ¿no? El hecho de que estemos en una despolitización de la economía, como digo, o sea, alejamiento, una exogenización del factor político, es un fenómeno político, creo. O sea, Y una de las razones principales por la que esta teoría neoclásica se sigue enseñando, creo que es porque no solo ignora, sino también oculta muchos de los problemas económicos que tenemos en la realidad y que tienen que ver con las relaciones de poder. Una teoría económica más amplia que la neoclásica, por lo general, puede poner en jaque a las relaciones de poder, aunque no todos los paradigmas alternativos lo hagan, ¿no? Hay varias otras razones, solo las voy a listar. Otro factor, por ejemplo, es lo que yo he llamado flojera epistemológica, ¿no? O sea que los científicos de la economía, tal vez científicos entre comillas, se han acostumbrado a ser formados en este paradigma convencional, y abrirse a otras cosas demandaría demasiado tiempo, esfuerzo, e ir más allá de lo que ya saben. Entonces se quedan con esto y lo repiten acríticamente a los alumnos, ¿no? Estos académicos que también son profesores, los alumnos se creen eso, algunos de ellos se convierten en académicos, que se suelen repetir lo mismo que dijeron sus profesores. Entonces es una flojera epistemológica y también una inercia, ¿no? La teoría neoclásica en sí, digamos, su valor fundamental se da en producir riquezas, pero concentrar esas riquezas en unas pequeñas manos, que vendría a ser las de arriba, no en saber cómo distribuirlo. Esto, cuando una universidad enseña a los estudiantes de economía, supone que van a trabajar en una empresa, y la empresa lo que busca es justamente eso, concentrar la mayor capital para ellos. Entonces, digamos, se puede decir de que es porque la universidad prepara más a los alumnos para que trabajen en una empresa, más de que tengan una capacidad en saber qué economía es beneficiosa para la sociedad. Qué interesante cuestión, y sí, coincido contigo en poner en cuestión eso, ¿no? O sea, este modelo que se está teniendo en general en el mundo, o sea, de la universidad más que como una productora de saber, de conocimiento, de ciencia, de intelectualidad, se está reduciendo a una producción de diplomas para conseguir puestos de trabajo, o sea, una fábrica de individuos para que se inserten en el mercado laboral. Y okay, o sea, no tengo problema, y es más, me parece bueno y necesario que, o sea, haya una correspondencia entre la universidad y el mercado laboral, pero que la universidad se reduzca a eso y que pierda ese carácter universal, que es lo que se hace que se llame universidad, ese carácter académico, científico, debate, y se reduzca a un mero aprendizaje y enseñanza tecnocráticos para conseguir contratación en un esquema muy concreto de nuestra sociedad capitalista, me parece, sí, algo que debe ser fuertemente puesto en cuestión. Te cito solo dos cosas breves. Uno, veamos en qué se quieren especializar la mayoría de economistas que salen de nuestras universidades del Perú y del mundo. ¿Cuántos se quieren especializar en desarrollo, en pobreza, en cuestiones de desigualdad o proyectos sociales? Y comparar esos con la cantidad o proporción que se quieren especializar en finanzas, en proyectos privados, etcétera. ¿Cuántos economistas obsesionados con las finanzas, el arte de hacer más ricos a los ricos? ¿Cuán pocos economistas interesados en la economía del desarrollo? O sea, el arte de, o la ciencia de, como quieran verlo, hacer que los pobres sean menos pobres. Hay una divergencia. Y el segundo dato. Tomemos libros de economía convencionales, de macroeconomía, de microeconomía y de teoría económica en general, y busquemos cuántas veces aparecen las palabras pobreza, desigualdad y hambre. Si alguna persona puede tomar estos libros en versión PDF y pone en el buscador de palabras estas palabritas, quiero que revisen cuántas veces aparecen esos términos y lo comparen con los que aparecen otros términos. Y también que vean el contexto en que aparecen términos como pobreza, hambre, desigualdad, etcétera, y se van a dar cuenta de que tenemos una teoría económica convencional muy pobre para afrontar esas cosas. Hay un tema, ¿no? Cuando un economista entra a una empresa, obviamente no le importa distribuir bien las riquezas, sino concentrar la mayor cantidad de riqueza hacia los capitalistas, los de arriba. Es decir, concentrarlo en pequeñas manos. Eso genera que exista una gran desigualdad que lo podríamos llamar como el índice de Gini, ¿no? En una empresa. Vamos. El problema es cuando estos economistas aplican esas teorías económicas, que justamente genera ese efecto en la fábrica, donde tienes unos pequeñas personas que tienen mucho dinero y la mayoría que gana muy bajo. Cuando se aplica esto, cuando estos economistas lo aplican en el país, genera un nivel de desigualdad que justamente está ocurriendo en el Perú. El 5% de los más ricos tiene más del 42% de todas las riquezas, mientras que el 20% más pobre tiene solamente el 5% de todas las riquezas. Vemos ese símil entre el efecto que ocurre en una empresa, en una fábrica, por este economista, con el efecto que produce en el país. Vemos que es igual, porque se aplica la misma teoría económica. La pregunta es, ¿se debería enseñar otra teoría económica para aplicarlo al país y otra para aplicarlo en cada empresa? Definitivamente va a haber principios económicos que se cumplan en general o que deban respetarse en general, pero al mismo tiempo y definitivamente hay especificidades, ¿no? Es cierto que la lógica empresarial se mete en todas partes de nuestra sociedad y eso llega a ser problemático, porque necesitamos sociedades que sean fundamentalmente sociedades decentes y democráticas, no sociedades de mercado. No estoy en contra del mercado ni de la empresa de por sí, o sea, que la lógica empresarial pueda funcionar en un contexto empresarial, dentro, claro, está de ciertos márgenes sociales, morales, ecológicos, etcétera, bien. Pero que esa lógica empresarial se quiera extrapolar y aplicar absolutamente toda dimensión de la vida humana, esa lógica economicista, ¿no?, que han enfatizado economistas neoclásicos como el Nobel, Gary Becker, que aplicarlo a todo aspecto de la vida me parece negativo. Entonces, sí, cuando se aplica a cuestiones de desarrollo, desarrollo humano, desarrollo de comunidades o desarrollo de países pues con situaciones complicadas, de pobreza, hambre, desigualdad, etcétera, la mera lógica empresarial que no pone énfasis en estas cuestiones porque no es su ámbito, obviamente se va a caer en muchos errores y equívocos. Así que sí, definitivamente requerimos otro tipo de teoría económica. Y quiero cerrar esta parte señalando algo. Por ejemplo, cuando un candidato presidencial se presenta, nos fiamos más, por ejemplo, de que si ha sido empresario. Y si este candidato presidencial puede tener estudios profundos o una experiencia interesante en cuestiones humanísticas, sociales, cuestiones de ese tipo, a veces la gente no lo valora o lo desdeña con algún adjetivo, a veces mete todo eso en el mismo saco y dice, ah, esas son cosas caviares, y se lo despacha, ¿no?, de frente, ¿no? O sea, de que creo que un presidente debe tener cierta mentalidad empresarial, sí, pero de que deba reducirse a eso, no. Y esta actitud de la población de buscar eso y de dejar de lado que un presidente debe tener, o un gobernante debe tener también una perspectiva moral, sociológica, humanista, cultural amplia, o sea, esto debe ser así, y creo que se está olvidando en nuestra sociedad peruana. Claro, con eso podríamos decir de que en las universidades se enseña economía, no cuál es la mejor teoría económica que hay, sino cuál es la que le va a funcionar a ellos según los requerimientos del mercado. Es decir, no según su calidad, sino según su función. A ellos les va a servir la teoría neoclásica porque les va a servir para cuando trabajen en una empresa. No porque sea la mejor para aplicar, sino porque les va a servir para el tema corporativo, y las universidades enseñan según los requerimientos del mercado. Lo que yo diría más bien es que la teoría neoclásica no pone en cuestión ciertas cuestiones de relaciones de poder en cuanto a la sociedad y la empresa, ¿no? Pero no necesariamente afirmaría que es la mejor teoría para comprender ni siquiera la empresa. De hecho, en mi libro Economía para Herejes cuestiono fuertemente la comprensión que se tiene sobre las empresas desde la teoría neoclásica. Por ejemplo, en el capítulo 4 critico esta idea de la maximización de beneficios, o en el capítulo 3 hablo también sobre el sistema de distribución de ingresos, incluso dentro de las empresas. Y me parece que aportes de enfoques como el regulacionismo, la economía institucionalista, la economía conductual, el paradigma rafiano, etcétera, etcétera, creo que nos puede dar una comprensión más cabal, amplia e interesante de lo que son las empresas y cómo funcionan. Y la demostración de esto es que en las facultades de administración de empresas, no en la facultad de economía, sino en las facultades de administración de empresa, se ve muy poco de lo que nos pasamos discutiendo los economistas de teoría de la empresa. Los empresarios los futuros empresarios que estudian en facultades de administración no ven a la teoría neoclásica como algo verdaderamente relevante. Y los economistas que se forman para trabajar en empresa, más que aprender teoría microeconómica neoclásica, están aprendiendo ciertas técnicas de manejo de estados financieros, de contabilidad, o llevan cursos de planeamiento estratégico que ya están fuera de los esquemas teóricos de la microeconomía neoclásica e incorporan otras cosas, ¿no? Pero, por supuesto, todo esto se da en un esquema relativamente neoliberal, también hay que decirlo, ¿no? Entendiendo que el neoliberalismo es algo más amplio que la mera teoría neoclásica, pues. Ahora, acerca de su libro, ¿nos podría describir los puntos más importantes en el cual ataca a la teoría neoclásica? Los puntos más importantes de mi libro es que yo ataco a la teoría neoclásica en sus puntos más importantes. O sea, en su teoría del consumidor, como verlo como un ser racional, meramente maximizador de beneficios, que puede procesar bien toda la información y que no es manipulable, ¿no? Capítulo 1. El capítulo 2 cuestiona la noción de función de producción, que es clave en toda la teoría micro y macroeconómica, ¿no? O sea, de que combinamos factores productivos como capital y trabajo para obtener un producto, y se hace todo un conjunto de análisis matemáticos que han construido los economistas neoclásicos. Creo que bastante de eso está mal hecho y hasta tiene contradicciones lógicas, cosa que argumento y demuestro incluso con algunas ecuaciones en ese capítulo. El capítulo 3 sobre la distribución de los ingresos definitivamente es una guerra clave porque tiene que ver con cuestiones de desigualdad social y con cuán legítimo es el orden económico que tenemos como forma de organización, no solo económica, sino social, porque la sociedad está imbuida siempre en un contexto económico y no se pueden disociar, ¿no? El capítulo 4 aborda el mito de la maximización de beneficios, ¿no? O sea, cuestiona la idea de que las empresas actúen como si siempre maximizaran beneficios. Y demuestro que las empresas del mundo real tienen un comportamiento mucho más complejo y que obedece a muchos más condicionantes y perspectivas que el meramente actuar como maximizadores de beneficios. Capítulo 5, cuestiono el mito de los mercados competitivos. Los economistas llevamos una formación plagada de mercados competitivos. Muchas veces en modelos microeconómicos o macroeconómicos suponemos que los mercados se mueven como competencia perfecta. Sabemos en la realidad, y los profesores que nos enseñan esto lo saben, que el modelo competencia perfecta no se cumple tal cual en la realidad y que de hecho la realidad es muy muy distinta. Pero el problema es que esa noción teórica que sabemos que es tan irrealista es omnipresente en nuestra formación. Yo cuestiono fuertemente ese modelo de competencia perfecta incluso a nivel lógico, o sea, muestro que tiene ciertas contradicciones internas. Y pongo jaque incluso el modelo oferta y demanda, sobre lo cual también he dado una conferencia en la Universidad de Extremadura el año pasado. El capítulo 6, critico la noción de eficiencia de los mercados, ¿no? En el capítulo 7, lo que es el mito del equilibrio general, que es como la herramienta teórica más alabada dentro de la microeconomía neoclásica. El capítulo 8 tiene correspondencias con el 6. El capítulo 8 es sobre el mito de la no intervención del Estado. O sea, se ha creado una dicotomía mercado-estado donde son agentes peleados y se dice los mercados siempre y necesariamente, si los dejas actuar por sí mismos, son eficientes. Y el Estado siempre será ineficiente y corrupto. Entonces pongo en cuestión esa dicotomía, mostrando no que el Estado siempre sea eficiente y transparente, eso no es así. Pero muestro que, por ejemplo, los mercados sí pueden ser ineficientes y también pueden ser corruptos y que también hay perspectivas históricas y experiencias históricas donde el Estado ha funcionado más o menos bien. Claro que en nuestros estados latinoamericanos no tenemos mucha experiencia de eso, pero de que sea posible, es posible. Y un economista que nunca investigue esa parte de por ejemplo, la experiencia de países del este asiático, jamás va a tener eso en perspectiva como para plantear también reformas del Estado aquí en Latinoamérica, ¿no? El noveno capítulo habla sobre el mito del libre comercio, que es definitivamente clave. Se discute, por ejemplo, en la actualidad en nuestro país se está discutiendo el TPP, Trans-Pacific Partnership. Dio recientemente una conferencia al respecto en la Universidad Agraria La Molina, de crítica al TPP. Y ya pues en mi capítulo donde cuestiono este mito del libre comercio y que el libre comercio nos trae más bienestar a todos, definitivamente es importante para ese tipo de cuestiones. Y finalmente el capítulo 10, donde cuestiono el mito del desarrollo entendido como crecimiento y que debamos ver al crecimiento económico como el objetivo sine qua non que debe seguir una sociedad para considerarse desarrollada o una sociedad que progresa, ¿no? Muy bien, comenzando con justamente lo último que ha mencionado. Claro, según la teoría neoclásica, la felicidad se da según el poder adquisitivo que tiene una persona y el poder de satisfacción que puede obtener en el mercado, ¿cierto? Sí. Es algo contradictorio. Miguel Myers, que es un investigador psiquiatra de la Universidad de Harvard, hizo un trabajo de investigación que duró 75 años y para saber solamente cuál era el elemento principal para la felicidad. Descubrió, en primer lugar, cuando hizo la encuesta acerca del grupo de estudio, para ellos, en qué consistía la felicidad, decían fama y dinero. Dinero, sobre todo, en la mayoría de casos. Después del estudio, él llega a la conclusión de que la felicidad no se encuentra ni en la fama ni en el dinero, ¿En qué se encuentra? En las buenas relaciones interpersonales. Por ejemplo, una familia bien sólida le genera felicidad a las personas. Hay casos de personas, de jóvenes que tienen mucho dinero, pero su familia está mal estructurada y sufren de depresión y llegan hasta el suicidio. Vemos que la teoría neoclásica no funcionó. Es como que yo diga de que puedo recuperarme de la depresión de la muerte de mi madre comprándome un carro de lujo. Algo así, ¿no? No, obviamente que es bastante absurdo. Digamos, pero al mismo tiempo, la teoría neoclásica, el capitalismo en general, promueve el hiperindividualismo. De hecho, justamente en su libro menciona que el capitalismo nace con el hiperindividualismo. La cuestión es que es totalmente contradictorio lo que nos plantea Miguel Mears en su investigación de la Universidad de Harvard acerca de la felicidad se da en las relaciones interpersonales con el sistema económico que nos promueve la prohibición de las relaciones interpersonales. De hecho, en un trabajo de investigación comparando por qué en Europa se suicidan más que en Latinoamérica, se daban cuenta que en Europa se suicidan más porque eran más hiperindividualizados, por más de que tenían mayor capacidad adquisitiva que los latinoamericanos. Entonces, por favor, ¿nos podría ampliar un poco más acerca de esto? Sí, muy interesante sus comentarios, ¿no? Bueno, yo he dado una conferencia entera sobre esto en Göttingen, Alemania. Está disponible en YouTube, se titula ¿Por qué no somos más felices si es que somos más ricos? Y ahí abundo sobre este tema. Y tocaba un conjunto de argumentos. El sexto argumento se relaciona con lo que tú has desarrollado. Lo que yo llamaba en la conferencia bienes relacionales. Es decir, que las personas no solo construimos nuestra felicidad en relaciones con las cosas. De hecho, prácticamente no lo construimos en relaciones con las cosas, o en absoluto lo construimos en relaciones con las cosas, sino con personas, ¿no? Son las relaciones interpersonales, como bien ha señalado, lo que dan más propiamente la felicidad. Y como también coincido, es muy correcto lo que dices, tenemos un sistema que, claro, no lo prohíbe explícitamente, no es que diga un cartel está prohibido, tipo totalitario, pero justamente la sutileza y genialidad diabólica del sistema está en gran parte de que no necesita prohibirlo explícitamente, pero implícitamente está. ¿En qué? Jornadas laborales muy largas, deja muy poco tiempo para la familia y uno tiene que someterse a un mercado laboral donde te pueden estar llamando a cada momento. Hay personas que los fines de semana tienen que tener el celular prendido y le puede llamar el jefe, y si le llama el jefe tiene que dejar lo que hace e ir a la empresa, ¿no? Entonces, como que en cierto modo nunca se sale a trabajar, se lleva trabajo a la casa, uno se tiene que levantar muy temprano para ir a trabajar y ya ni ve a los hijos, llega tarde y llega cansado. No tiene tiempo para, digamos, jugar con los hijos o salir a pasear con la esposa, y a veces simplemente, o con el esposo, ¿no? También simplemente se tira en el mueble, ¿no? Y se pone a ver televisión, ¿no? O la mujer también que llega a trabajar, ¿no? Quiere descansar y todo eso, ¿no? Entonces, somos exprimidos por el sistema económico, y esa energía vital que debería ir para nuestras relaciones interpersonales ya ha sido exprimida principalmente por ganarnos la vida. O sea, perdemos la vida en ganarnos la vida, y entonces nos queda muy poca de vida para vivir porque ya lo gastamos en ganarnos la vida. Es una de las grandes contradicciones de nuestro sistema. Y me pareció clave el asunto que mencionaste también, la familia. Familia es muy importante para el sustento existencial, relacional, social de la persona, ¿no? Y hoy en día tenemos que la institución de la familia está siendo fuertemente atacada también, ¿no? Y eso le viene bastante bien al capitalismo también, a este capitalismo neoliberal. ¿Por qué? Porque requerimos individuos individualistas, individuos que consuman de por sí y piensan solo en sí mismos y en consumir más y más, ¿no? No en individuos que piensan en ahorrar para una familia o buscar vivir sencillamente pero contentos. O sea, cosas así no convienen. O sea, lo que aquí funciona es el consumismo, ¿no? Y bueno, hay muchos movimientos ideológicos y políticos que atacan a la familia, y me parece que eso va a terminar disminuyendo el bienestar de nuestra sociedad en realidad, y ya lo está haciendo, como se ve claramente en Europa, que tienen más dinero, pero son menos felices de acuerdo a los estudios que se han hecho al respecto, ¿no? Cierro esta parte citando al gran escritor católico Gilbert K. Chesterton, que decía: quienes buscan destruir la familia no saben lo que destruyen. Quienes buscan deshacer la familia no saben lo que hacen. Claro, Erich Fromm, incluso en su libro Miedo a la Libertad, mencionaba cómo el hiperindividualismo traía justamente infelicidad, porque te volvía alguien envidioso, alguien que desconfía de los demás, alguien, digamos, depresivo, al fin y al cabo. Mi pregunta es, justamente mencionando lo que dice esto, ¿cómo cambiar esto? Por ejemplo, en el caso bueno, del capitalismo, se busca pues el hiperindividualismo y la gran producción y compensarlo con el tema económico. En el comunismo se trata de sacrificar la parte económica para compensarlo en las buenas relaciones interpersonales que puede tener una comunidad. ¿Cómo podemos esto llegar a ese equilibrio de de generar riquezas, pero al mismo tiempo buenas relaciones? A ver, al menos dentro de un esquema marxista, o sea, claro, el comunismo es un ideal donde se acabó la alienación del trabajo y las personas son naturalmente solidarias y colaborativas, ¿no? Entonces suena muy bonito, o sea, eso que nos planteaba Marx sobre el comunismo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que ver, o sea, digo, dentro del esquema marxista, cómo es que planteaba que se llegara a eso, ¿no? Y él planteaba llegar a esta armonía de relaciones personales e igualdad económica por medio de una revolución violenta y que iba a devenir en un estado totalitario llamado la dictadura del Partido Comunista. Y que, como ya le criticaba Mijaíl Bakunin, este estado totalitario se iría fortaleciendo en vez de diluirse. Marx pensaba que este estado socialista, que mientras la sociedad vaya acoplándose al nuevo sistema, poco a poco iba a ser más innecesario y hasta que ya no iba a haber estado, y ahí se llegaba a una etapa comunista donde la sociedad se autoorganizaba y todos eran, qué sé yo, buenos y felices y viva las relaciones interpersonales, ¿no? Pero creo que es más pertinente y la historia ha ido en ese sentido lo que decía Bakunin, ¿no? O sea, este estado, si se intentara, y de hecho en las veces que se ha intentado, se vuelve más fuerte y más fuerte y termina presionando libertades, ¿no? Entonces tenemos un problema que de libertad política y libertades económicas, tanto en el capitalismo como en los intentos de supuesto comunismo. Entonces, definitivamente hay que ir a alguna visión que vaya más allá de este mero capitalismo y este mero comunismo. Claro. Que a mí me gusta un modelo social comunitarista, sí, de hecho hablo positivamente de la racionalidad andina en el capítulo 1 de mi libro, ¿no? Pero claro, o sea, esto con la hoz y el martillo, o sea, esto no es comunitarista, o sea, esto es de la parte marxista de la que discrepo, ¿no? Pero de que haya que ir a modelos sociales, de organización económica más comunitaristas que individualistas. Por supuesto que si tenemos una sociedad hiperindividualista, y esto es muy negativo para la economía, para la sociedad, para el planeta y para los mismos individuos, ¿no? Pero la vía no creo que debería tener que ver con la hoz y el martillo, ¿no? Pero esa es otra cuestión también. Bueno, ¿usted cree que la organización se debería dar desde abajo, como menciona Mario Bunge, como lo menciona Stuart Hall en su autobiografía de 1873, John Dewey en su libro sobre la educación y democracia, Bertrand Russell en su publicación de Educación, que menciona que este tipo de socialismo liberal, porque ellos se consideraban socialistas liberales, tenían que ir desde la educación, que en vez de que sea una educación hiperindividualizada como la que tenemos ahora, sea una educación comunitaria, donde los alumnos se ayuden unos a otros y no compitan unos a otros. Justamente uno de sus libros cita a Mario Bunge, de su libro Filosofía y Economía, cómo nosotros somos empáticos antes que competitivos. Entonces, la educación ha aportado a que seamos hiperindividualistas. Yo me acuerdo en el colegio cuando había un examen, el típico, ¿no? Ah, no te copies, o cuando ponen la lista, las posiciones, ay, no, yo le tengo que ganar al otro. ¿Cuánto sacaste? No, yo tengo que sacar más. En vez de educarnos para conformarnos como un grupo y avanzar todos, esto vemos lo contrario. Sí, me parece importante porque este modelo hipercompetitivo, que no es una cosa de adultos, o sea, ya desde los niños, o sea, ya eres condicionado por estigmas como la carita feliz o la carita triste, o sea, desde pequeños se nos forma para competir, para ganar, para pasar por encima de los demás, para ser el mejor. Y eso deviene en una obsesión por los resultados. Y el punto es que si hay una obsesión por los resultados, si hay una obsesión por los fines, puede ser que uno se valga de los medios que sean necesarios para lograr los fines y estar por encima de los demás, lo cual nos lleva pues a un esquema, llámese así, maquiavélico, donde se comienza a perder la ética, ¿no? Donde el engaño, el soborno, la corrupción, etcétera, termina siendo el camino para el éxito social, político, económico, muchas de las veces, no siempre, pero en muchas ocasiones. Y en sociedades como la nuestra, con institucionalidad frágil, donde este tipo de conductas, cuando incurren no solo en inmoralidades, sino ilegalidades, no se sancionan, claro, lleva a que este tipo de situaciones se sigan reproduciendo y que crezca una brecha de desigualdad social en que si eres honesto no vas a progresar mucho. Hay esa idea, ¿no? Entonces se ha creado también en nuestra misma sociedad peruana esta idiosincrasia del vivo, ¿no? El vivo, el pendejo, el que sabe sacarle la vuelta a la ley, etcétera, ¿no? Ese no es un buen camino para el desarrollo, no lo ha sido y no nos está funcionando, ¿no? Al menos en Europa por esa vía tienen instituciones más sólidas y ahí no tienen esa mentalidad del vivo. Más bien alguien que se esté pasando las leyes, normalmente no lo ven como un vivo, sino sea como alguien tonto. Uno de los temas que justamente mencionó, que está en su libro, es el mito de la no intervención estatal. Mm. Es algo muy curioso porque Estados Unidos es absolutamente intervencionista, sobre todo en cuanto a sus importaciones. Desde los años 80, incluso después de su liberalización económica en el 79 con Ronald Reagan, cuando Toyota entra a su mercado, le destruye los tres fábricas de automotriz más importantes que tenía Estados Unidos, que eran la Ford, la General Motors y la Chrysler, creo que se llamaba el tercero. Uh-huh. Y ante eso Estados Unidos comienza a poner políticas proteccionistas, donde incluso Toyota tuvo que aliarse con General Motors para poder producir y vender en Estados Unidos. Esto no es todo. En su libro también menciona en el año 96, si no me equivoco, en el gobierno de Clinton, el tema de los tomates con México y cómo los obligó a que subieran sus precios, o la prohibición, después de firmar el TLC con Marruecos en el año 2003-2004, de los medicamentos genéricos, porque se quejaron pues las corporaciones de fármacos. Pero ellos nos dicen a nosotros, a los países en vías de desarrollo, que no debemos intervenir, que no se debe utilizar una política proteccionista. Se debe aplicar el laissez-faire, el dejar pasar, dejar hacer. Ellos hacen una cosa, pero nos dicen otra cosa. Por favor, ¿nos podría profundizar? Sí, esto lo comento en el capítulo 8 y 9 de mi libro Economía para Herejes. Sí, efectivamente, es lo que el economista institucionalista Hajo Chang llamaba la patada a la escalera. O sea, que los países desarrollados siguieron una vía donde aplicaron proteccionismo e intervención del Estado para llegar a desarrollarse, y una vez que ya están en la cima del desarrollo, patean esa escalera para que nadie más pueda subir. Entonces, y a los países subdesarrollados que quieren llegar al desarrollo, nos dicen lo contrario. Nos dicen, nada de intervención del Estado y puro librecambismo. No apliques medidas proteccionistas de protección de tu industria nacional. Cuando ellos sí lo hicieron, y esas medidas que tomaron fueron importantes en su consecución del desarrollo. Y sí lo hacen. Y lo siguen haciendo, es cierto. No es que haya sido un camino que ya dejaron. Como tú bien mencionas, Estados Unidos hasta ahora es una economía muy intervencionista y sabe gestionar bien sus tratados de libre comercio, para implementar esquemas proteccionistas para ellos. Y es que desde la perspectiva estadounidense está prohibido que cualquier país sea nacionalista, excepto Estados Unidos. Claro, algo muy curioso es que Estados Unidos, para nosotros entrar al mercado de Estados Unidos, debemos pagar 4 veces en aranceles más de lo que Estados Unidos paga cuando quiere entrar a los países en vía de desarrollo, ¿no? Y por ahí ya vemos una gran desigualdad, pues. Bueno, una de las cuestiones que abarca es el mito del PBI. Esto es algo sumamente importante porque en el periodismo siempre se menciona el PBI. Y usted, de seguro, cuando usted ve las noticias en la parte económica, dice, el Perú ha crecido porque el PBI ha crecido. Y por favor. Sí, es un reduccionismo, lo voy a decir así, un reduccionismo asqueroso. O sea, que todo el valor de una sociedad se deba exclusivamente a la medición del PIB. Y que yo en mi libro Economía para Herejes, en el capítulo 10, doy varios argumentos para mostrar que es una medición bastante limitada. Uno, hay muchas actividades informales e incluso ilegales que son producción. O sea, ya desde el puro mero punto de vista económico, que son producción, no están incorporadas en la medición del PIB. La desigualdad, tú puedes tener un nivel de producción que se reparta todo eso entre el 80% de la población y el 20% que no coma nada y se muera de hambre. Pongo una situación hipotética extrema, pero lo que quiero decir es que el PIB no tiene en cuenta para nada la distribución. O sea, no te dice nada sobre cómo se está distribuyendo ese crecimiento. Al mismo tiempo, el PIB no incorpora los llamados pasivos ecológicos. O sea, si tú tienes mucho crecimiento económico, pero con actividades que dañan fuertemente al medio ambiente, ese daño al medio ambiente nadie lo valoriza. Eso debería, si se valorizara económicamente, hay diferentes métodos, restarse al PIB, ¿no? Y así, entre otras limitaciones, por ejemplo, empresas extranjeras que están en territorio peruano y todas las utilidades se le llevan al extranjero, de todas maneras se contabilizan el PIB. ¿Por qué? Porque está dentro del territorio peruano, aunque no llegue al bolsillo de la persona peruana. Y estos mismos argumentos, o sea, como estamos en un contexto de Perú, hablo de Perú, pero vale para Colombia, Chile, cualquier país, ¿no? Stiglitz, premio Nobel de la Economía, mencionaba justamente el año 2007, si no me equivoco, una publicación que justamente el PBI no se debería medir. Que algo más, un poco más exacto, igual insuficiente, pero algo más exacto, era el ingreso nacional. ¿Usted qué le parece esta premisa de Stiglitz? Claro, va precisamente al último punto que mencionaba. O sea, el ingreso nacional tiene que ver con lo que reciben los factores nacionales de producción. Es decir, un peruano que esté en otro país, digamos en Holanda o Países Bajos propiamente, ¿no? Que esté en Países Bajos y tenga su empresa y genere utilidades, eso debería contabilizarse. Eso es más coherente contabilizarlo en la riqueza del país que estar contabilizando muchas empresas extranjeras que la mayor parte de los beneficios se van para afuera, ¿no? Por más que estén localizadas en territorio peruano. Es la diferencia, pues, entre el PIB y el PNB, Producto Nacional Bruto, o también Ingreso Nacional Bruto, ¿no? Claro, bueno. Una de las cuestiones que justamente mencionó fue la mala distribución. Y es que el Perú, las riquezas están pésimamente distribuidas. Acá el 20% más rico tiene 55% de las riquezas y el 5% de los más ricos tiene más del 42% de las riquezas. Cuando, por ejemplo, en Suecia, que es una socialdemocracia, el 20% de los más ricos tiene aproximadamente 34% de todas las riquezas. La pregunta es, con un índice de Gini que incluso en la actualidad es mayor que el de Estados Unidos, esto, a través de las mismas políticas neoliberales, ¿se puede reducir esa desigualdad o justamente es el problema es seguir ese modelo neoliberal, el que promueve esta desigualdad económica? Definitivamente el problema es seguir con ese modelo neoliberal, cosa que ha argumentado con bastante detalle Thomas Piketty, ¿no? De hecho, mi crítica a Piketty no fue tanto que, o sea, no fue para nada, mejor dicho, una crítica de derechas en el sentido de decir, oh, Piketty, ¿cómo te atreves a criticar el capitalismo si capitalismo es perfecto? De hecho, mi crítica a Piketty en la conferencia que di en Alemania era en el sentido de que era más bien poco profunda, que era superficial. O sea, el problema es que se le había dado demasiada publicidad a una crítica tampoco que era la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Entonces, efectivamente, este modelo neoliberal tiende a abrir brechas de desigualdad. Lo que se hace es subsidiariamente plantear políticas de Estado así como para darle un poco de cosas a la gente y que no moleste al sistema, ¿no? Y esta misma gente se termina identificando con eso, se cree el mito de que solo este sistema trae el progreso y que eso les chorreará algún día, o que si se educan o si trabajan duro podrán hacerse ricos, y entonces defienden también ese sistema. A veces te encuentras gente ultraderechista entre los estratos más pobres de la sociedad. Claro, un tema acerca del neoliberalismo y por qué, digamos, podría funcionar en los países... Continúa. De los países desarrollados es que el neoliberalismo lo que busca es que se produzca la mayor cantidad de riquezas, y obviamente siempre va, por más de que va a haber desigualdad económica, pero producirse gran cantidad de riquezas, los de abajo también van a crecer de manera desproporcionada con los de arriba, pero los pobres no van a terminar siendo tan pobres. Es decir, hablar, por ejemplo, que 20% de la población estadounidense, por ejemplo, tenga el 5% de las riquezas, de lo que representa la riqueza de Estados Unidos, es un montón de plata. Entonces, por más de que hay mucha desigualdad económica, los pobres no terminan siendo tan pobres. Pero para esto se necesitan dos factores. Un gran comercio a nivel internacional o un gran mercado interno para poder vender todas las riquezas que produces. Uh-huh. O sea, de nada sirve producir riquezas si no las vas a vender. Y vemos que eso no se aplica a nuestra realidad. Es decir, eso se aplica en los países desarrollados y que por eso les puede funcionar ese modelo que es totalmente desigualitario. Pero una realidad como la nuestra simplemente no funciona. pero igual así estamos empecinados en imitar ese modelo económico. ¿Qué le parece? A los países desarrollados les ha funcionado un poco ese modelo, aunque tenga desigualdad, pero eso se ha puesto en jaque con la misma crisis, ¿no? Cuando la crisis financiera comenzó a golpear a Estados Unidos y Europa, la situación social, laboral, se volvió muy precaria. Así que hasta allí mismo se puede poner en cuestión. Aquí definitivamente, o sea, hay mucha mayor precariedad, con un alto grado de informalidad en el empleo, rotación laboral, empresas formales que trabajan con esquemas de tercerización, que también son explotadores, contratos solo así de corto plazo, temporales o a destajo, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un contexto así en que la población más pobre es especialmente vulnerable, ¿no? Muy distinto sí a estados de bienestar como por ejemplo los estados de bienestar europeos, donde la población más pobre, o sea, puede tener muy bajos ingresos, pero puede tener acceso a educación gratuita de calidad, servicios sanitarios, un servicio eficiente de transporte público, etcétera. Hay una cuestión. Justamente ya que mencionó a Piketty, él en su libro La crisis en el capital del siglo XXI, en el siglo XXI, mencionaba de que los países que su recaudación fiscal era entre 10 a 15% de sobre su PBI eran países pobres. Y lo que se debería buscar es ayudarlos para crear su estado de bienestar. Este es el caso peruano, nuestra recaudación fiscal está entre 11 a 13% sobre nuestro PBI. Entonces, digamos, se aplica. ¿Usted está de acuerdo con esa premisa que da Piketty sobre cómo se debería afrontar esos países que tienen una recaudación fiscal tan pobre? Sí, no, en el sentido de que sí estoy de acuerdo con su diagnóstico de que hay una recaudación fiscal baja en los países pobres, pero al mismo tiempo creo que como creo que también cuestioné en la conferencia, Piketty está demasiado centrado en el tema de impuestos y los impuestos simplemente se derivan del tipo de estructura económica que tienes. Así que poner en cuestión, pretender solucionar el sistema por medio de impuestos sin un cambio sustancial del sistema mismo es un tanto dudoso, ¿no? Pero definitivamente requerimos mejores bienes públicos y eso requiere mayores impuestos, ¿no? El problema también es que cuando tenemos la experiencia de estados ineficientes y corruptos, nadie quiere pagar más impuestos tampoco, porque decimos eso se lo llevan esos ladrones al bolsillo, etcétera, etcétera, ¿no? Que es el drama latinoamericano que tenemos. Tenemos que solucionar el problema de la corrupción en el Estado, fortalecer instituciones, porque sin eso, por más que subamos impuestos, no vamos a lograr desarrollo económico ni mayor inversión social. Claro, una cuestión acerca de los impuestos. En el diario El País mencionaban pues los países que tenían mayor recaudación fiscal y estaba Dinamarca primero con 50,09% sobre su PBI, Francia segundo con más de 42%, etc. Pero lo que decía el diario era que si ponías un impuesto de casi 20%, o sea, desde 20% a más, las empresas ya comenzaban a, los capitalistas ya comenzaban a pensar en la deslocalización de la producción. Entonces, si tú me quieres subir los impuestos, me voy a un país que me da flexibilidad laboral, es un paraíso fiscal, etcétera, y por la globalización yo vendo mis productos igual al mercado que yo quiero ir. ¿Cómo combatir contra eso, no? Se quiere subir los impuestos, pero no se quiere que la inversión privada se vaya. Bueno, Piketty trata así un poco sobre eso en su libro y habla de, por ejemplo, ciertos impuestos internacionales que se pudieran convenir. Y claro, acá se requiere una coordinación internacional también para cierto tema de impuestos. Yo recojo mucho la propuesta de una propuesta que me impactó, por la cual creo que se debe luchar, que era la propuesta del economista Osvaldo Rivero, que hablaba sobre, en su libro El mito del desarrollo, hablaba sobre los pactos de supervivencia. O sea, que haya un pacto internacional que tenga como objetivo vinculante, o sea, no objetivo como dicen pues a veces las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, etcétera, o sea, de que no haya hambre en el mundo, o sea, puros poemas, o sea, un objetivo legalmente vinculante de que nadie muera de hambre en el mundo, o sea, de minimizar las muertes por hambre o eliminar que haya gente que muera de hambre, ¿no? O sea, pactos de supervivencia, o que haya gente que muera por no poder acceder a servicios de salud muy básicos, ¿no? Hay muchísimos niños que mueren de enfermedades que son, o sea, fácilmente curables, pero que no se dedican recursos económicos o suficientes proyectos internacionales o nacionales para solucionar eso. Entonces, Claro que las empresas privadas tampoco lo van a hacer, dado que se mueven por el lucro, o sea, esa población de niños que mueren, o sea, por enfermedades básicas en África o ciertos países de Asia y Latinoamérica, no tienen poder adquisitivo, pues, para pagar investigación o infraestructura o tecnología médica o medicamentos específicos, ¿no? Entonces no les es rentable, tiene que haber una intervención internacional ahí. Y para ello requerimos fondos y tiene que haber impuestos internacionales que sean vinculantes, ¿no? Y eso minimizará un poco este efecto de que las empresas apenas le pones regulaciones laborales, fiscales, ecológicas, dicen, ah, ya me voy de este país y voy a otro. Porque eso lleva a un problema en que los países compiten a la baja por quién es el que da condiciones más fáciles. Es como que tuviéramos un esquema de profesores donde la única variable que importa es aprobar el curso con la mayor nota y los profesores entonces compiten a ver quién pone el examen más fácil. Así. Y que termina generando que los alumnos en verdad no aprenden. Igualmente, en este sistema de globalización, las sociedades en realidad no se desarrollan. Okay. Uh-huh. Bueno, ahora vayamos a la parte política, que es la que los economistas normalmente tratan de evitar cuando se les hace una entrevista, porque no quieren polarizar, etc. De los cuatro candidatos que estaban en los cuatro primeros de la primera vuelta, ¿con cuál concordaría más en su teoría económica? ¿Su teoría económica? En su política económica, disculpe. Ya, porque claro, sobre lo primero te iba a decir que no estoy muy seguro de que hubiera mucha profundidad en teoría económica. Y esto hablo incluso de Pedro Pablo Kuczynski, ¿eh? O sea, que es un economista muy reputado al parecer, ¿no? Pero vamos a ver qué ha escrito, cuál es la relevancia académica, científica, cuáles son sus aportes intelectuales, académicos, científicos en el mundo de la economía. Muy poco. Compara a alguien como Kuczynski con Rafael Correa. Veamos la carrera académica de Rafael Correa, que también es economista. Rafael Correa tiene libros, papers, o sea, tiene aportes académicos, ¿no? Sobre política económica, bueno, la verdad es que tengo discrepancias importantes con cada uno de los candidatos, ¿no? Y en general es así, para mí es muy difícil casarme con alguno. Y ni siquiera es que sea neutro, o sea, es que casi todos me caen mal. Por ejemplo, yo he sido muy crítico del TPP. Barnechea decía, bueno, que al principio decía como que estaba a favor del TPP, después estaba a favor, pero hay que aceptarlo con ciertas concesiones. Le diría, oye, no seas ingenuo, el TPP es un todo nada, o sea, eso de que acepto el arroz chaufa, pero le voy a quitar la cebollita china, o acepto qué sé yo, el café ya con su azúcar, pero le voy a quitar el azúcar, no, eso no es una situación fácil de hacer. Entonces, ahí Barnechea es ingenuo. Y más ingenuo en el sentido de que decía que iba a contradecir o iba a ser una alternativa al modelo económico fujimorista y termina llamando como asesor a alguien que ha estado pues apoyando o asesorando este mismo modelo económico fujimorista. O sea, es curioso. Es como que yo sea presidente y ponga el ministro de Economía, digamos, a Milton Friedman si estuviera vivo. O sea, el economista heterodoxo poniendo al superortodoxo, pues, es un poco raro, ¿no? Bueno. ¿Con quién concordaría un poco más? Es que como te digo, tengo discrepancias serias con todos. Obviamente, siendo crítico del neoliberalismo, modelos como los propuestos por Pedro Pablo Kuczynski o Keiko Fujimori, obviamente tengo discrepancias. Pero al mismo tiempo veo ciertos problemas de sostenibilidad, pertinencia en ciertas propuestas de Verónica Mendoza. Por ejemplo, ciertos asuntos como que hace propuestas relacionadas con la tasa de interés de referencia. A ver, la tasa de interés de referencia es potestad del Banco Central. Alguien del Poder Ejecutivo pone miembros en el poder, puede nombrar miembros en el Banco Central, pero no puede manejar directamente la política monetaria. Y si se busca manejar directamente la política monetaria, eso rompe con lo que tenemos actualmente en nuestro orden legal, constitucional, etcétera. Y uno dirá, ah, bueno, pero eso hay que cambiarlo. Ya puede ser, pero poner en cuestión todo eso puede llevar también a ciertos peligros, o sea, no estoy seguro de que los cambios vayan a ser los más pertinentes, o puede también crear un clima de mucha desconfianza, que puede ser un shock fuerte para la economía. O sea, es cierto, necesitamos cambios, pero al mismo tiempo necesitamos que esos cambios sean viables. Y si los ponemos de un modo tal que nos ponemos problemas de viabilidad, al final se terminan frustrando esos cambios. ¿Qué ha sido el gran drama de las propuestas de izquierda cuando han llegado a gobiernos, ¿no? O sea, que al momento de viabilizar, al momento concreto ya, las propuestas interesantes o bonitas, se enfrentan con todo un conjunto de correlaciones de fuerzas complejas que no les permiten, o incluso ellos mismos terminan cometiendo errores, ¿no? Y una cuestión importante, o sea, tienes un poder ejecutivo, digamos, imaginemos que hubiera ganado Verónica Mendoza, o sea, pero si tienes una mayoría de Congreso fujimorista, o sea, en la práctica no haces mucho y hubiera terminado siendo un gobierno light, más de discurso, que de hecho es por ese asunto de el Congreso, y eso también pondría en cuestión de, o sea, porque la gente puede confiar en un candidato, pero no en el partido. Y esto nos lleva al problema también de nuestro país y de las naciones latinoamericanas del personalismo. O sea, que se vea la figura que si es tiene mucha experiencia o buen empresario, o es que es hija de tal, o que es bonita, etcétera. O sea, ese tipo de variables no vienen al caso, ¿no? Otra cosa es que Verónica Mendoza plantea también un tema de, o sea, subir impuestos, ¿no? Y nuevamente ese tema de... restituyeron, ¿verdad? Porque lo que ha ocurrido es que se exoneró de impuesto a las empresas de tercera categoría, que fue una exoneración de 3 puntos sobre el PBI, que a mí me parece pues totalmente infame para las necesidades que tenemos el sector público. Okay, pero claro, el tema es que de acuerdo a lo que tenemos ahorita, o sea, sí es una subida, ¿no? Pues estamos hablando de una perspectiva de lo que hay ahorita. El problema es que cuando uno ve los planes de formalización que plantea Verónica Mendoza, el énfasis en la formalización y al mismo tiempo subir impuestos, sí, eso también puede implicar algunos problemas de viabilidad. Una cuestión, bueno, ya que habló de izquierda, usted en su video acerca de si el capitalismo tiene futuro, justamente menciona de que lo que una sociedad debería buscar es que todas las personas intervengan en el tema de la producción y que ganen coherentemente con lo que producen, digamos. Tendríamos una sociedad armoniosa a nivel económico. Digamos que la izquierda se busca eso, ¿no? Se busca que todos participen en la producción y que se gane coherentemente con lo que produce. No necesariamente igual, pero sí coherentemente. ¿Usted se consideraría por esa parte políticamente, en la política económica de izquierda? A ver... haría la distinción entre medios y fines. O sea, considero que los fines que plantea la izquierda definitivamente son necesarios, no solo buenos o loables, necesarios para que una sociedad funcione. Sociedades democráticas y cultas como Francia reconocen esto y también en las urnas, ¿no? Entonces, de que los fines que plantea la izquierda sean buenos, necesarios y que haya que implementar políticas en esa dirección, sí. Pero eso no significa que al momento de la realpolitik, o sea, al momento de, o sea, la experiencia histórica de cómo funcionan los partidos de izquierda y cómo llevan a cabo las cosas en la práctica, esté de acuerdo con eso.